Oh,

Y hoy presentamos a Feline Melinda, una banda de rock y metal melódico que combina elementos de power metal, horror y baladas metaleras y ha dejado una marca indeleble en la escena musical desde su formación en los años 80. Originarios de Tirol del Sur Trentino, Italia, comenzaron como un trío y desde 2014 se consolidaron como cuarteto. La banda fue fundada en 1986 por Rob Irvis y el bajista Andy DeSantis. Con la llegada del baterista Chris Platzer, su sonido evolucionó desde un sonido más rápido al metal melódico más refinado. En 2004, la incorporación de Jake Snell en el bajo y de Red Matt como guitarrista líder durante las grabaciones del álbum Dance of Fire and Rain marcó un nuevo capítulo en la evolución de la banda. Este disco es uno de los hitos en su discografía, que también incluye trabajos destacados como The Feline's Awake View del 1988, que fue remasterizado en 2010, Living in Europe del 1995, Morning Dew del 2008 y Just Ballads del 2016. Cada lanzamiento ha mostrado la capacidad de la banda para reinventarse y explorar nuevas dimensiones dentro de su estilo melódico. Feline Melinda no solo ha cautivado a su audiencia con sus álbumes de estudio, sino también con sus actuaciones en vivo. En 2017 lanzaron Three Decades, Live at the Culture South Theatre, un álbum en vivo que captura la energía y la conexión de la banda con su público. Su más reciente trabajo incluye Christmas Time del 2021, un sencillo que añade un toque festivo a su repertorio, y Three Decades, Live at the Culture South Theatre, The Concert Video del 2021. Disponible en YouTube, ofreciendo una experiencia visual de sus poderosos conciertos. Para los fans y nuevos oyentes que desean seguir a la banda, pueden encontrar más información y actualizaciones en su sitio web oficial, así como en sus redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Para contacto directo pueden comunicarse al teléfono más 39-335-812-8714 con Chris o vía email a mail@felinemelinda.com. Feline Melinda sigue siendo una fuerza vibrante en el mundo del metal melódico, con una rica historia y una prometedora evolución musical. A continuación vamos a escuchar cuatro de sus temas: Welcome to the Show, Blinded by the Beauty, In the Shadow of the Moon y Can You Feel My Eyes on You. Sigamos. Yeah. I'm not afraid to die. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Poliversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poliversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Hoy en nuestro especial va esta ya antigua banda de metal. Les hablo de Stratovarius, maestros del power metal sinfónico. Stratovarius, originarios de Finlandia, son pioneros del power metal sinfónico, género que combina la épica del metal tradicional con la complejidad y melodía de la música clásica. Fundada en 1984, la banda ha lanzado 15 álbumes de estudio, consolidándose como una de las más influyentes del género. Su música se caracteriza por veloces guitarras, teclados orquestales y la potente voz de Timo Kotipelto. Las letras, a menudo inspiradas en la fantasía y la mitología, transportan al oyente a mundos de ensueño y batallas épicas. Entre las 5 mejores canciones de Stratovarius se encuentran Irons of the World, del álbum Dream Space de 1994, Stratovarius, del álbum Fourth Dimension del 1995, Black Diamond, del álbum Visions del 1997, Hunting High and Low, del álbum Infinity del 2000 y Glory Days, del álbum Survive del 2022. Stratovarius ha realizado giras por todo el mundo, conquistando audiencias con sus shows en vivo llenos de energía y pasión. Su música ha inspirado a innumerables bandas y continúa cautivando a fans de todas las edades. En resumen, Stratovarius es una banda legendaria que ha dejado una huella imborrable en el mundo del metal. Su música combina magistralmente la fuerza del metal con la belleza de la música clásica, creando una experiencia auditiva única e inolvidable. Y ahora a continuación vamos a escuchar las 5 canciones ya mencionadas, que son Irons of the World, Stratovarius, Black Diamond, Hunting High and Low y Glory Days. Y desde aquí nos despedimos, recordando que estamos todos los martes y sábados a las 15 horas de Uruguay, Brasil, Argentina y Chile por Radio Madrugadalm.com y con repeticiones desde la antiradio.com todos los miércoles y viernes a las 9 de la noche de España y 15 horas de Miami. Saludos a toda la audiencia, gracias por oírnos y hasta la próxima edición. Quédense con la música de Stratovarius. Yeah. We are the war, we are the star, a lightning that lights up the sky. We are the war. Rush.